¿Cómo quedan, señor, durmiendo los suicidas? ¿Cómo quedan, señor, durmiendo los suicidas? Un cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas, las lunas de los ojos albas y engrandecidas, hacia una ancla invisible las manos orientadas. O tú llegas después que los hombres se han ido y les bajas el párpado sobre el ojo cegado, acomodas las vísceras sin dolor y sin ruido y entrecruzas las manos sobre el pecho callado. El rosal que los vivos riegan sobre su huesa, no le pintan a sus rosas unas formas de heridas, no tiene acre el olor siniestra a la belleza y las frondas menguadas de serpientes tejidas. Y responde, señor, cuando se fuga el alma por la mojada puerta de las largas heridas, entra en la zona tuya hendiendo el aire en calma o se oye un crepitar de alas enloquecidas. ¿Cómo quedan, señor, durmiendo los suicidas? ¿Cómo quedan, señor, durmiendo los suicidas? Angosto cerco lívido se aprieta en torno suyo. El éter es un campo de monstruos florecidos. En el pavor no aciertan ni con el nombre tuyo. O le gritan y sigue tu corazón dormido. No hay un rayo de sol que los alcance un día. No hay agua que los lave de sus estigmas rojos. Para ellos solamente queda tu entraña fría, sordo tu oído fino y apretados tus ojos. Tal es hombre asegura por error o malicia, mas yo, que te he gustado como un vino, señor, mientras los otros siguen llamándote justicia. Fuck. It's like a spark.